Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Ya estamos aquí, como cada semana, para disfrutar de 2 horas de lo mejor del misterio. Y para empezar esta noche, quiero hacerlo con un email que nos envió un misterioso, Joseph, y nos contaba una experiencia que había tenido. Os la leo. Dice así: hace ya unos años viví una experiencia paranormal muy particular que jamás podía imaginar. Pasó en la casa de mi novia. De esto hace ya quizás unos 5 años. Ella estaba en Guatemala y yo en Santo Domingo. Chateábamos hasta que a ella le dio hambre y quiso ir a cenar. Siempre acostumbraba a apagar la webcam, pero ese día le dije que no la apagase, que la dejara encendida. Y así lo hizo y se fue a cenar. Eran alrededor, en Santo Domingo, de las 9 de la tarde, mientras que en Guatemala eran las 7 de la tarde. Me pongo a revisar los correos y demás, cuando en unos minutos escucho a un niño jugando en la habitación. Me pareció al instante normal al escuchar la voz de un niño. Sigo observando, pero cuando miro detenidamente me doy cuenta de que la luz de la habitación está apagada. Lo que despierta mi curiosidad, por supuesto, ya que un niño jamás jugaría en una habitación con las luces apagadas. Entonces sigo escuchando y oigo a un niño de una edad aproximada de unos 4 a 6 años jugando con una pelota. Luego de unos 2 o 3 minutos comenzó a jugar con un objeto extraño, algo eléctrico que zumbaba como una licuadora, lo que le daba además una risa enorme al niño. Al cabo de unos 3 minutos jugando con este artefacto, entró una señora con voz de abuela que vino a buscar al niño. Ella le dijo: ven, vámonos. Y él le contestó: espera, déjame jugar. Todo esto pasó más o menos en unos 5 minutos. Luego entró mi novia a la habitación, después de una media hora, encendió la luz y todo estaba normal. Le conté lo que había vivido y ella solamente me decía que no se lo contara más veces, que le asustaba mucho. Y me dijo que nunca había sentido nada raro en la casa. Esta es la historia que viví. No es la única, por supuesto, aunque sí que fue muy emocionante. Y la verdad, podía haberlo grabado, pero no sé por qué no lo hice, no se me ocurrió en ese momento. Ahora, por supuesto, me arrepiento de no haberlo hecho. Un saludo a todos. Y esta es la experiencia que nos contaba Joseph. Bueno, gracias sobre todo, Joseph, por enviarnos este email, por la confianza depositada en el programa, por contarnos esta historia. Y a vosotros, misteriosos, bueno, pues invitaros a que hagáis como ha hecho Joseph, que nos escribáis vuestras experiencias y nos las contéis. O también las podéis grabar en la propia web. En la propia web de Canal del Misterio hay un botón rojo a la derecha, en el lateral derecho, donde podéis grabar pues un mensaje para el programa, una experiencia vivida por vosotros, hacernos una pregunta, lo que queráis. Ahí tenéis una opción que os va a mantener más cerca de nosotros. Así que yo creo que ya con esto hemos dado ya la atmósfera necesaria para empezar el programa y, por supuesto, para empezar a hablar de milagros. ¡Comenzamos! ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Envíanos un email a turrincondelmisterio@gmail.com. Lo insólito en Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos en Lo Insólito y hoy estamos con Aluriel Vera porque vas a hablarnos de milagros, ¿verdad, Aluriel? Así es, Nuria, muy buenas noches. Bueno, uno de los temas que más nos han pedido los misteriosos, ¿eh? Vaya, es que es un tema muy... que llama mucho la atención, ¿verdad? Sí, además, de verdad. ¿Qué es un milagro? Un milagro es una situación, un fenómeno o una acción que no puede explicarse a partir de las leyes naturales y que, por lo tanto, se atribuye a la intervención sobrenatural de un hecho divino, de un origen divino. Para los ateos, un milagro es un hecho que no puede ser explicado por ninguna de las leyes físicas que gobiernan nuestro mundo. Los milagros son hechos que escapan a la comprensión de los seres humanos, ya sea por falta de información o de conocimientos, es decir, cualquier tipo de acontecimiento sorprendente o maravilloso, fuera de lo común, en el que no existe explicación para demostrarlo. La religión cree en los milagros, pero estos no son compatibles con la ciencia, Nuria. Bueno, es de cajón, ¿no? La ciencia no puede dar por válida la definición de milagro porque no se puede o no se ha podido demostrar o no han querido demostrarlo, ¿eh? Cuidado. Así es, Nuria, efectivamente. Pero la realidad es que estos hechos ocurren. Claro. Y hoy vamos a adentrarnos en este mundo de milagros inexplicables. Como se suele decir, a ver los ailos, ¿no, Aluriel? Así es, como a las brujas, ¿verdad, Nuria? Exacto. Vamos a hablar de un lugar donde han ocurrido grandes milagros, aún en nuestros días. Es una pequeña ciudad francesa de Lourdes, en las Cuatrafuertes de los Pirineos. Este fue el lugar escogido por la Santísima Virgen para aparecer en 1858 a la campesina Santa Bernadette Surbirus. Estás hablando de los milagros de Lourdes, ¿no? Efectivamente, Nuria. El doctor Patrick Thiel, graduado en la Universidad de Lille, al norte de Francia, especialista en gastroenterología, estuvo desde abril de 1998 hasta febrero del 2009 en el santuario de Lourdes y fue el responsable médico del mismo. Muchas son las veces que hemos escuchado que gracias a la fe es posible cualquier cosa, hasta un milagro. Sí, la fe, el pensamiento positivo, no hay que olvidar el poder mental, muchas veces yo creo que es el medio, ¿no?, para que se produzcan ese tipo de curaciones. Y bueno, ¿en qué consistía el trabajo de este doctor, Aluriel? El doctor Patrick sí recibía a los enfermos y a los peregrinos que se suponía habían sido bendecidos por la gracia de la curación o de la intervención de Nuestra Señora de Lourdes. El doctor anotaba y examinaba si existía la posibilidad de que esa curación fuera reconocida como milagrosa. Es decir, en los casos que le parecían más probables, iniciaba una investigación recogiendo todos los documentos anteriores a la curación, que son los más importantes, sí, y los posteriores resultados para estar más seguro de que la curación o milagro existía. O sea que este doctor trabajaba para la iglesia y hacía como un poco de filtro, ¿no?, en los casos que se suponían que eran milagrosos. Eso es, Nuria. El doctor Patrick estudiaba con todos los médicos que pasaban por Lourdes la causa de estas curaciones y profundizaban el tema para después proponer la curación a la iglesia a fin de que fueran reconocidas como milagro, claro. Claro. El doctor afirmaba que cualquier médico podía ingresar a la asociación con tal de que estuviera interesado. De hecho, eran muchos los médicos que le visitaban para hacer investigaciones o simplemente con la finalidad humanitaria para ayudar a los enfermos. Y evidentemente la gran mayoría de médicos eran católicos, pero no eran necesariamente practicantes. Cabe destacar que el consultorio médico de Lourdes existe desde los años 1880 hace 130 años. Y por este consultorio pasaron 12 médicos. Este profesional, Patrick, es el 12º. Lleva muchísimos años, ¿no? Impresionante. Así es, Nuria, muchísimos años. ¿Y cuál fue el primer milagro reconocido? El primer milagro, Nuria, fue el de Catherine Latapié, una mujer de 38 años. Esta señora había dado a luz 4 hijos, 2 de ellos habían muerto. En 1956 había caído de un árbol y había contraído una parálisis cubital en el brazo derecho, que le perjudicaba enormemente en sus actividades de la vida diaria. La noche del 28 de febrero al 1 de marzo de 1858, sintió la necesidad de ir a la gruta de Massaville, gruta donde se apareció la Virgen. Catherine nuevamente estaba embarazada y se aproximó a la fuente de la señora. La señora Latapié colocó la mano en el agua y quedó completamente restablecida del brazo derecho. De regreso a su casa, a 6 kilómetros de la gruta, sintió unos dolores enormes de parto y dio a luz un hijo que se llamó Jean-Baptiste, que más tarde fue sacerdote. Bueno, impactante. Así es, Nuria. Y hay 67 milagros reconocidos oficialmente por la Iglesia, según el doctor Patrick Till. El número de curaciones declaradas por la medicina es 100 veces mayor que las reconocidas por las autoridades eclesiásticas. De entre 100 declaraciones, digamos que solo una curación es reconocida de modo oficial. Bueno, esto sí que es sorprendente. O sea, hay más curaciones milagrosas o milagros reconocidos por los médicos que por la propia Iglesia. Efectivamente, así es, Nuria. Y siempre aparecen casos nuevos. Como el doctor Patil decía, siempre tenía unos 50 casos para estudiar. Y de estos, entre 3 y 5 eran objeto de una investigación. Estas son las curaciones que fueron declaradas en los últimos 10 o 12 años y que le parecían más serias. Por ejemplo, también necesitaba estudiar algunos casos de cáncer. Pero hay una dificultad en cuanto al cáncer. Es una enfermedad que forzosamente es tratada de inmediato y así sería necesario distinguir lo que podría ser considerada una mejoría por el tratamiento y no un milagro. Claro. ¿Y cuánto tiempo invertía este doctor, bueno, los médicos que estén ahora, para investigar lo que es el caso? Necesitaban un mínimo de 5 años, Nuria, para investigar un supuesto milagro, ya que en medicina no se habla de curación antes de estos años, pero en general también puede ser de 10 a 12 años. La curación física es la más visible y sobre la cual se pueden apoyar, estudiar y precisar datos contrastados. ¿Os cuento otro supuesto milagro, Nuria? Hombre, claro, claro. Perfecto. El doctor Patrick cuenta la historia de un señor de 67 años que le visitó para contarle una curación que le ocurrió en 1963 y que evidentemente nunca olvidó. Este señor anónimo, por supuesto, durante el servicio militar de Argelia, enfermó por sacrocofrosalgia tuberculosa. Esta enfermedad causa un dolor en la articulación del hueso sacro con el coxis y suele estar causado por una artritis crónica o una inflamación. Que a este señor le propusieron ir a Lourdes cuando ya llevaba varios meses en el hospital militar repatriado a causa de la enfermedad. Es importante comentar que el sistema de salud francés lo había declarado 100% minusválido, beneficiándose con una buena jubilación. O sea, que le habían diagnosticado una discapacidad. Así es, Nuria. Al llegar a Lourdes, le sugirieron bañarse en las aguas, lo que el hombre aceptó. Llevaba un yeso desde el cuello hasta los pies, imposible de ser retirado, y le fue aplicada una esponja humedecida en el lugar dolorido de al lado de fuera del yeso. Cuando regresó al hospital, le hicieron una radiografía a la que solía someterse cada 3 semanas. Y todo el mundo quedó sorprendido a ver que la sacrocofalgia estaba completamente curada. Volvió a su casa, pero nunca olvidó la curación. Y a pesar de haber vivido en Haití, en Chile y en Ruanda, cada 2 años este señor volvía en peregrinación con toda su familia como agradecimiento a Nuestra Señora de Lourdes. Sin embargo, nunca había visitado el consultorio del doctor Patty. Solo lo hizo después de verlo en la televisión para describirle con enorme emoción y pasión su historia. Qué apasionante historia, Luriel. Continúa. Es espectacular, Nuria. Sí, sí. ¿Te parece bien si pasamos a los milagros de la Virgen de Fátima? Claro, claro, claro. Muy bien. El 13 de octubre de 1917, ante miles de peregrinos que llegaron a Fátima, en Portugal, se produjo el denominado Milagro del Sol, en el que, luego de la aparición de la Virgen María a los pastorcillos Jacinta, Francisco y Lucía, se pudo ver el sol temblar en una especie de danza. La luz del sol tomó diferentes colores y el sol pareció caer sobre miles de personas que se habían puesto de rodillas, según relataron los que estaban allí. La Virgen pidió que construyeran una capilla en su honor y quería que continuaran rezando el rosario todos los días, que siguieran mirando el sol. Y les confirmó que la guerra terminaría pronto y los soldados regresarían a sus hogares. Por cierto, muchas personas, bueno, tuvieron problemas oculares debido a esto, a mirar directamente el sol. Efectivamente, Nuria, que a nadie se le ocurra mirar al sol directamente porque causa muchos problemas oculares. Volviendo con el tema, no solo se han producido supuestos milagros y anomalías relacionadas con Fátima en Portugal, sino también en España. Se han producido curaciones aparentemente inexplicables, extraños fenómenos luminosos y comportamientos insólitos de animales, al paso de las procesiones relacionadas con la imagen de la Virgen portuguesa. Y entre otros sucesos, han tenido protagonistas españoles también. Uh-huh. Una explicación de lo que ocurrió, Nuria, del Milagro del Sol de Fátima podría ser que en un determinado momento varios elementos meteorológicos se unieron para crear un efecto muy raro que sucedió justo en el momento en el que había sido profetizado. Háblanos un poquito de los milagros que rodean a esta Virgen, a la Virgen de Fátima, a Luriel. Claro que sí, Nuria. Una de las sesiones de curación más multitudinarias que la imagen de Fátima presidió en España fue la Misa de Enfermos, que se celebró el 29 de mayo de 1948 en la Plaza de la Armería de Madrid. Según recoge La Vanguardia, en su edición del 30 de mayo de aquel año, más de 10.000 enfermos, 1.500 en camillas, asistieron al acto religioso, vigilados de cerca por un centenar de médicos y más de 1.000 enfermeras. El periódico recoge 8 casos de curación espontánea durante aquella misa, que son citados con nombres y apellidos. ¿8 casos? Efectivamente. Impresionante. Y un caso, Nuria, de hace no muchos años. En octubre de 2008, durante una misa en el santuario de Fátima, Antonia Garrido Vallejos, una onubense de 70 años, comenzó a caminar después de 3 años postrada en una silla de ruedas. Vaya. Pero es que, además de las sanaciones o milagros, la imagen dejó un reguero de presuntos prodigios en diferentes localidades españolas. La agencia Cifra recoge la noticia publicada en varios diarios a finales de 1948, en los que se relata misteriosos fenómenos luminosos en diferentes parroquias de la provincia de Ourense. Estos fenómenos luminosos siempre están, siempre son como un fenómeno colateral a lo que es la aparición supuestamente de la Virgen, ¿vale? Porque hay mucha gente que dice que no es realmente la Virgen, que es otro tipo de ser de luz, Pero bueno, cuéntanos, Aluriel, ¿qué ocurrió hoy? Y cuéntanos, ¿qué fenómenos sucedieron? Claro, estos fenómenos son muy curiosos, Nuria. Al lado de las andas de la imagen, entre 10 o 20 metros de distancia de las mismas, o lo mismo sobre la carretera que en los prados, aparecían unas luces fosforescentes, unas veces como simples puntos luminosos y otras veces como estrellitas perfectamente definidas, algunas veces en forma de cruz. ¿Estrellas? Sí, Nuria. Y algunos vecinos lograron recoger algunas de estas pequeñas estrellas que solo se manifestaban en las procesiones nocturnas, y se determinó que estaban compuestas por algo semejante a partículas de hierro, aunque perdían su luminosidad poco después. Hoy en día los peregrinos visitan Fátima y continúan con la devoción al Inmaculado Corazón de María. Los milagros ocurridos en Fátima son una fuente de fe y de fuerza para los fieles devotos, Nuria. Y si te parece bien, podríamos viajar a Bosnia para hablar de los milagros de la Virgen de Medjugorje. Por supuestísimo. Háblanos de Medjugorje. Perfecto, Nuria. Durante casi 30 años, en Medjugorje, una ciudad de Bosnia-Herzegovina, 6 videntes afirman que la Santísima Virgen, la Gospa, que allí la llaman, se les aparece todos los días desde el 24 de junio de 1981 y dicen que aún la ven diariamente. Medjugorje es una aldea católica y el término de origen eslavo significa entre montañas. Los relatos de curación milagrosas en Medjugorje son sin duda alguna uno de los acontecimientos más inexplicables de los últimos 30 años en comparación con las noticias de apariciones de la Santísima Virgen María. Bueno, pues háblanos de estas curaciones. Claro que sí, Nuria. Hay más de 600 casos de curaciones que ya han sido comunicados, aunque parece ser que no se da mucha publicidad a las curaciones de Medjugorje. En el Centro de Información MIR de Medjugorje se guardan informes de casos de curaciones ocurridos en personas de todo el mundo, junto con toda la documentación recogida por los peritos, los médicos y los teólogos. Y como dices, sus milagros no son muy conocidos, pero lo que sí son muy conocidas son las apariciones, ¿no?, que hay allí. Claro, es el caso de las apariciones es lo más popular y lo más sonado en Medjugorje, Nuria. Hay muchos casos de supuestas curaciones. Digo supuestas porque evidentemente para eso están las investigaciones, los médicos y las certificaciones de curación. Sí. Con los detalles en las mismas, claro. Nosotros investigamos el tema, pero eso sí, no decimos que sean o no milagros. Entre los casos más impresionantes destaca el de la italiana Diana Basile, de Platisa, cerca de Cosenza. Diana era una enfermera empleada en Milán que sufría esclerosis múltiple desde hacía 14 años. La esclerosis múltiple, o M, es la más común de las enfermedades inflamatorias que dañan la cubierta de las fibras nerviosas del sistema nervioso central. Y en adultos y jóvenes ocupa el primer puesto entre los trastornos neurológicos que causan incapacidad. De hecho, suele manifestarse en problemas de coordinación, equilibrio, debilidad muscular, alteraciones de la vista, dificultades para pensar y utilizar, además de muchos otros más síntomas, para que veamos la complejidad de esta enfermedad, Nuria. Bueno, una enfermedad durísima. Desde aquí, desde luego, todo nuestro apoyo para esas personas que padecen este tipo de enfermedad y cualquier otro tipo de enfermedad. Que hay mucha gente que sabemos que nos escucha desde los hospitales, y que nos escriben diciéndonos pues la compañía que les hacemos y que, bueno, es que esperan pues cada noche que es el programa para poder escucharnos y sentirse un poco más acompañados. Un besazo a todos vosotros y, bueno, seguimos haciendo esto por y para ellos, ¿verdad, Aluriel? Sí, como tú has dicho, Nuria, yo me uno a ti y todo nuestro aliento y ánimo a todas aquellas personas que en silencio padecen enfermedades muy dolorosas. Y si podemos ayudarles un poquito a entretenerles y a que sepan de las noticias, claro, pues muchísimo mejor. Con respecto al caso de Diana Basile, si te parece bien, si continuamos con el tema. Sí. Los médicos no podían hacer absolutamente nada por ella. Por este motivo, decidió visitar Medjugorje en mayo de 1984 para pedir alguna mejoría a su grave estado de salud. Diana era incapaz de andar por sí misma ni de arrodillarse, pero durante la estancia en Medjugorje, el 23 de mayo, después de orar con los videntes, en el momento de una clara aparición, exclamó: «Estoy curada». Y Diana afirmó que cuando los videntes se arrodillaron, se produjo un impresionante silencio y sintió que tenía fuerzas para arrodillarse. Arrodillarse, es que me parece impresionante. Efectivamente, Nuria. Y es más, al día siguiente, Diana pudo recorrer los 12 kilómetros que separaban el hotel de Jubuski, donde se alojaba, hasta el santuario de Medjugorje. Y luego subió por sí sola la colina de las apariciones. Por supuesto que este caso sorprendió a los médicos que la trataban en Milán. Inmediatamente después, un equipo especial de 25 expertos se puso a investigar si estaba del todo recuperada sin necesidad de medicamentos. Y así fue. En Medjugorje hay 143 expedientes similares que no pueden explicarse médicamente, Nuria. Bueno, qué raro, ¿verdad? Y qué misterio tan bonito este de la curación espontánea y sin explicación. Sí, la verdad es que sí, totalmente. Y entre los cientos de casos, Nuria, también sobresale uno que sin duda vamos a contarlo, si te parece bien. Sí. Es el caso del americano Arthur Boyle, de Hignan, cerca de Boston. A Arthur Boyle le habían diagnosticado cáncer en 1999. Le habían extirpado un riñón y, claro, pensó que todo había salido bien y que después de la operación pues estaba curado. Pero 8 meses después, en unas pruebas de seguimiento de la enfermedad, los doctores encontraron 3 tumores en el pulmón derecho. Le dieron menos de un 5% de probabilidades de sobrevivir. Es más, ya descartaban las radiaciones y la quimioterapia. Solo quedaba una última cosa por hacer, una operación para extirpar el pulmón derecho. O sea que estaba en fase terminal, ¿no? Era cuestión de tiempo solamente. Ah, claro, claro, Nuria. Así es, lo que el cuerpo aguantara. Un amigo íntimo de Arthur le preguntó si había oído hablar de Medjugorje y se acordó de que su hija le trajo un libro titulado Los mensajes de Medjugorje, pero al que no había prestado mucha atención. Sin embargo, después de que su amigo le preguntara por Medjugorje, volvió a casa y le preguntó a su esposa qué era eso de Medjugorje. Ella le contó todo lo que sabía acerca de ese lugar, de oración, de amor, de paz y curaciones. Una semana después, en septiembre de 2000, Arthur Boy, muy desmejorado por el progreso de su enfermedad, viajó a Medjugorje. Tuvo un impresionante encuentro con la vidente Vika y el padre Zoko en Siroki Biker, no lejos de Medjugorje, y eso le dio fuerzas para intentar subir el Monte de la Cruz. Lo que se puede llegar a hacer, ¿no? Por la desesperación, bueno, o por la fe. Claro, estamos hablando de una persona que era cuestión de días o años que esperaba su final. Claro. Y todo lo que hiciera no podía hacerle ningún mal, al contrario. Cuando Arthur Boyle subía, se sentía cansado y notaba un fuerte dolor en las piernas y una presión en el pecho, como nunca lo había sentido, y pensaba que estaba empeorando. El señor Arthur llegó a la cumbre y rezó con toda su alma para que Dios lo perdonara y le ayudara a ponerse mejor. Poco después comentó a sus amigos que tenía la sensación de que algo raro le estaba ocurriendo en el Monte de la Cruz. Y llamó a su esposa por el móvil para contárselo. Su mujer le dijo que había concertado 4 días después de su regreso de Medjugorje una operación para extirparle el pulmón derecho. Pero Arthur le pidió que dijera a los cirujanos que le examinaran una vez más antes de entrar en quirófano. Claro, él quería cerciorarse de si estaba o no curado, ¿no? Por aquello que sintió. Claro, efectivamente, Nuria. Uh-huh. El señor Arthur sentía algo que no era normal y quería que le reconocieran a fondo. Posteriormente, de hablar con su mujer, le llamó la secretaria del doctor y le dijo al señor Boyle que sabían que estaba en Medjugorje y por el motivo que había viajado y que realmente era admirable lo que estaba haciendo. Pero claro, que él tenía un cáncer y que no iba a desaparecer por sí solo y que necesitaba esa operación. Volvió a casa, en América, el señor Arthur, convencido de que estaba curado de corazón y espíritu. Bueno, imagino que después de una visita a un sitio tan especial y con la fe con la que él iba, bueno, sería cuando llegó a su casa, volvería pues con un estado interno totalmente diferente, ¿no? Con el que partió. Claro, el señor Arthur estaba convencido de que estaba curado, al menos espiritualmente. Cuando fue a visitar a su médico, que le enseñó los resultados de las antiguas y de las nuevas radiografías, le dijo que esperara fuera 5 minutos y luego le invitó a pasar al despacho. El médico, con cara de asombro, concluyó diciendo que el cáncer había desaparecido, que se había esfumado. Llamó a todos los médicos presentes que tenían que operarle y les informó del caso. Todos aceptaron asombrados el hecho de que estaba curado. Así lo describió Arthur Boyle. Aquel día, el 14 de septiembre de 2000, en vez de entrar al quirófano para extirparle el pulmón derecho, el señor Arthur se fue a jugar al golf. Bueno, increíble, ¿no? Hablar de curación de cáncer terminal es mucho, pero si encima lo hablamos en un tiempo récord, o sea, de manera espontánea, ya es el colmo de los colmos, vamos. Claro, evidentemente, Nuria, sabemos que el cáncer es una enfermedad que todos conocemos y se necesita años para saber a ciencia cierta si uno está curado o no. Además, el cáncer del señor Arthur estaba ya, como tú has comentado, en fase terminal. Sí. Pero como este hecho, Nuria, hay cientos de casos recogidos a lo largo de estas 3 décadas en Medjugorje. Y permíteme que os cuente un caso que llama la atención y del que no se tiene explicación ni pruebas de que sea un milagro, pero es apasionante, Nuria. Claro, porque dentro de lo que son los milagros, no todo tiene que ver, no siempre tienen que ver con apariciones marianas, ¿no? O de algún santo, sino que pueden haber incluso situaciones en las cuales alguien se ha salvado de manera milagrosa, ¿no? Efectivamente, Nuria. Nos vas a hablar de algo de esto, ¿no? Sí. Vale, pues cuéntanos. Lo has intuido. Según medios locales, Kate Lynch, de 19 años, conducía por la autopista de Missouri, en Estados Unidos, cuando un chofer, que venía a alta velocidad y en aparente estado de embriaguez, impactó con su vehículo, provocando que el coche de la joven diera varias vueltas de campana. La joven se encontraba atrapada entre los hierros retorcidos del coche y estaban perdiendo la esperanza de sacarla con vida, ya que había pasado una hora y los bomberos no podían hacer nada. Fue entonces cuando un sacerdote de aproximadamente 60 años apareció en la escena. Dijo que todo estaría bien y empezó a rezar y a bendecir a los presentes que allí estaban. Y antes de desaparecer, le pidió a los bomberos que pararan el trabajo y que rezaran por la chica. Esta estudiante estadounidense fue salvada milagrosamente por el padre Pío, el santo italiano fallecido hace 45 años y canonizado por Juan Pablo II, además muy famoso por los estigmas que padecía y las curaciones que realizaba. Sí, además, dentro de un ratito nos va a hablar nuestra compañera Sara Aba sobre este personaje, sobre el padre Pío. Me parece perfecto, así conocemos más a este santo. Muy interesante lo que nos va a contar Sara. Perfecto, Nuria. ¿Qué más ocurrió, Albriel? Claro, al terminar la oración, los bomberos lograron sacar a la estudiante atrapada del coche. Y los medios indicaron que cuando los bomberos quisieron agradecerle al padre su ayuda, él ya había desaparecido. O sea, que apareció igual que desapareció, ¿no? De la nada. Efectivamente. Es más, se hicieron unas 70 fotografías el día del accidente, pero en ninguna de las fotos aparece el misterioso sacerdote, que apareció en la zona del accidente en el momento adecuado. Increíble, la verdad. Sí, Nuria. Y claro, por las facciones de la persona y el milagro que se le atribuye, los católicos sugieren que se trata del padre Pío. La madre de Kate, Carla Churchill Lane, afirmó que después del rescate, los bomberos le dijeron que el coche de la estudiante estaba en tan mal estado que nadie hubiera podido sobrevivir, y que creía realmente que podía ser un ángel vestido de cura, porque la Biblia nos dice que hay ángeles entre nosotros. Es impactante, ¿verdad, Nuria? Y tanto, ya lo creo. Un tema muy bonito y un tema muy controvertido también. Sí. Y un tema, desde luego, que has traído tú esta noche, Albriel, a Canal del Misterio, de una manera espléndida. Muy buen trabajo, Albriel. Muchísimas gracias, Nuria. Y si queréis, un día podemos profundizar en los estigmas milagrosos y las curaciones de las mismas. Pues sí, te recojo el guante, ¿eh? Perfecto. Bueno, Albriel, muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a ti, Nuria, y a todos los oyentes. Continuamos con el programa y lo hacemos con Sara Aba. En este caso vas a hablar de un personaje, ¿verdad, Sara? Sí. Muy buenas noches, Nuria. Buenas noches. Pues sí, mira, esta noche te traigo la historia insólita de Francisco Forgione, más conocido como Padre Pío o Padre de Petrelcina. Muchos milagros atribuidos a santos tienen una explicación natural, pero no es el caso de lo que le ocurría al Padre Pío. Fue un monje capuchino que obró prodigios sin parangón y heredero espiritual de San Francisco de Asís. El Padre Pío ha sido el primer sacerdote en tener impresos sobre su cuerpo los estigmas de la crucifixión. Fue conocido por todo el mundo como el fraile estigmatizado. Se dijo que Dios le donó particulares carismas y fue una persona que se empeñó con todas sus fuerzas en la salvación de las almas. ¿Y qué atribución se le dio al Padre Pío? Se le atribuyeron numerosas sanaciones y conversiones, así como otros milagros reportados al Vaticano. Aunque de todos ellos el que más me puede llamar la atención es el de la bilocación. más conocido para nuestros oyentes como el fenómeno en la cual una persona puede estar en dos sitios a la vez. Cuéntanos, Sara, sobre el Padre Pío y su historia. Pues Francisco Forgione nació en Pietrelcina, en Italia, el 25 de mayo de 1887 y falleció el 23 de septiembre de 1968 en el convento capuchino de San Giovanni Rotondo. El día de su fallecimiento, miles de personas desfilaron ante sus restos mortales para rendirle el último adiós. Durante los días posteriores, el cuerpo del Padre Pío quedó extrañamente sin signos de descomposición. Pero se sabe que el Padre Pío muchas de las veces sufría de estigmas, ¿no? Cuéntanos también un poco sobre ello. Para ser exacta, el día 2 de septiembre de 1915, doña Josefa llamó a su hijo, al Padre Pío, y al cabo de un rato, el joven Pío salió de una cabaña agitando las manos. Parecía que se las había quemado. Su madre, que era una mujer muy bondadosa y con una simpatía extraordinaria, miró a su hijo y con una sonrisa en su rostro le dijo: ¿qué trae ahora que viene tocando la guitarra con las manos? Francisco contestó: no es nada, solo un dolor insignificante. Pues bien, es en ese momento cuando empezó a sufrir las consecuencias de los estigmas invisibles. Eso quería decir que no había empezado a sangrar. Y en esa época también empezó a sentir extraños dolores en los pies. Siendo más mayor, en 1915 le comunicó a su director espiritual, al padre Agustín, haber recibido los estigmas invisibles. Sobre todo, en algunos días del mes sentía un agudo dolor. O sea que en esos momentos él sentía el dolor en las partes del cuerpo, ¿no? De donde se supone que estaban los estigmas, pero no había sangre, no había herida. Exactamente. Ya en 1918 se decantó por la fe religiosa y un día, estando en el coro con los demás religiosos, el Padre Pío terminó el rezo de la liturgia de las horas. Todos se marcharon. El Padre Pío fue el único que se quedó recogido en sus oraciones junto al Padre Arcángel. Justo entonces es cuando Pío empieza a sentir unos pinchazos profundos en sus manos. Y al mirarse las palmas, se dio cuenta que de ellas brotaba sangre. Es en ese momento cuando Pío recibe el maravilloso regalo de los estigmas. No tenía heridas ni había tenido ningún incidente que pudiera explicar ese hecho. Así que el Padre Arcángel se quedó parado y le preguntó si se había herido. El Padre Pío en ese momento se sentía incierto. Se presentó ante el superior con cara pálida. El superior, al verlo, se quedó petrificado ante ese acontecimiento. Los estigmas y las heridas fueron visibles y quedaron abiertas y frescas y sangrando durante medio siglo. ¿Los estigmas que presentaba cuáles eran? Aparte de las palmas de las manos, también tenía el de los pies y el estigma de la Santa Lanza. Pero lo que más les extrañaba, y creo que también nos sorprendería a nosotros, es ver que la sangre no coagulaba. Pues bien, el superior provincial les comenzó a preocupar el caso y se propusieron estudiar el caso del Padre Pío. Pidieron fotografías y se le enviaron junto con un gran reporte a la Santa Sede. Le prohibieron celebrar misas en público y confesar. Durante dos interminables años, Pío vivió una vida perfecta de claustro y bajo las órdenes de los médicos. Uno de los médicos le acabó preguntando al padre: ¿por qué tiene lesiones exactamente ahí y no en otra parte? El Padre Pío le contestó: más bien debería ser usted quien me contestara. ¿Por qué detenerlas en otra parte y no ahí? Este fenómeno extraordinario llamó la atención de los médicos, de los estudiosos, periodistas, pero sobre todo de la gente común, que en el curso de muchas décadas fueron a San Giovanni Rotondo para encontrarse con el fraile estigmatizado, para conseguir su potente intercesión cerca de Dios. Y sobre la bilocación del Padre Pío, ¿qué nos puedes contar, Sara? Hay dos hechos diferentes de bilocación: el de la voz y el del mismo Padre Pío. La bilocación de la voz era un fenómeno muy frecuente en él. Sus hijos espirituales y gente ajena les escucharon a grandes distancias de donde él estaba, dando noticias, consejos o incluso alguna riña. Solo escuchaban su voz. Por ejemplo, en 1921, en Florencia, Monseñor Díndico se encontraba solo en su escritorio. Empezó a sentir una sensación de que alguien se encontraba detrás de él. Al darse la vuelta, vio desaparecer un religioso. En ese momento dejó su trabajo y fue en busca de un sacerdote para contarle lo sucedido. El sacerdote le comentó que podía haber sido una alucinación. Monseñor en ese momento se encontraba muy preocupado por la salud de su hermana, que estaba agonizando. Cuando fue a visitarla, su hermana estaba en estado casi de coma. Le contó que justo en el mismo momento que Monseñor vio a ese fraile, ella tuvo una visita. Un fraile entró en su cuarto, se le acercó y le dijo: «Nada tema, mañana su fiebre habrá desaparecido y en pocos días ya no quedará ni rastro de su enfermedad». La mujer le preguntó quién era, si se trataba de un santo, pero el religioso le contestó que no, que era una criatura que servía al Señor. Era un dispersor de sus auxilios. Ella quiso besar su hábito, pero él replicó y le dijo que más bien besara el signo de la pasión. Así que acabó besándole las manos, que era donde se encontraban sus estigmas. Y después de bendecirla, desapareció. Después de aquello, la enferma se sintió mucho mejor y al cabo de 8 días estaba completamente sana. Vaya. Luego tenemos el caso en 1926, que una docena de fieles venidos de Bolonia esperaban al padre en el vestíbulo del monasterio. Bueno, os recuerdo que en 1926 no existía la puerta que comunicaba directamente la sacristía con el monasterio. Sí. De modo que el padre estaba completamente obligado a pasar sí o sí por la iglesia si quería ir a la sacristía donde él confesaba a los fieles. Pues bien, pasaron horas de larga espera y un capuchino se les acercó y le comentó si buscaban al padre Pío, pues hacía rato que estaba confesando. ¿Cómo podía ser posible si ellos habían estado vigilando la entrada durante 3 horas? Claro. Pues la gente llegó a pensar que se había hecho invisible, y no era la primera vez que se escuchaba ese hecho. El último caso que te traigo, ya que hay cientos, es el de San Martino de Pensilis. Un día, los miembros de la Tercera Orden tenían costumbre de hacer reuniones en casa de unos aleatoriamente. Esa noche la reunión tuvo lugar en casa del comisario Trombeta. Su hijo Juan salió corriendo para posarse bajo las faldas de su madre. Decía que tenía miedo, que el padre Pío estaba ahí. Su madre preguntó dónde lo veía. El niño seguía insistiendo que estaba ahí, en un sitio en concreto de la casa. Pero al señalar el punto donde decía que se encontraba, desapareció. La historia de Juan llegó hasta oídos de Pío. Entonces se le llegó a preguntar si realmente él estaba presente ese día. ¿Era realmente usted? Pío contestó un poco en tono de fastidio. ¿Y quién quería que fuera? Dice, entonces, ¿estaba usted realmente en nuestra reunión? Y la respuesta fue, ¿cómo? ¿Lo duda todavía? El padre Pío sufría, como muchas veces le ocurría a muchas personas cercanas a la fe religiosa, experiencias de éxtasis. Bueno, pues cuéntanos un poco sobre ello también, Sara. En muchas de las ocasiones estaba completamente como en un estado de trance. Durante el éxtasis se encontraba inhibido. Cuando volvía en sí, parecía salir de un síncope. Estos hechos son realmente impresionantes, tanto los estigmas sufridos por medio siglo, la bilocación o como las sanaciones. Claro, desde luego, impresionantes. Sí. Bueno, la bilocación, como te he comentado antes, es el término utilizado para describir un objeto o persona estando en dos sitios a la vez. Hay dos tipos de bilocación: la física y la bilocación del espíritu, denominado viaje astral o experiencia extracorpórea. Y parece ser que Pío experimentaba la bilocación física, ya que podía interactuar de forma normal con otras personas. Bueno, Sara, muchísimas gracias por estar una noche más con nosotros, por embaucarnos, como lo haces con tu voz. Sabes que nos llevas por tus historias, vamos, de una manera magistral. Y bueno, hasta la próxima. Muy buenas noches, Nuria, y muy buenas noches a nuestros oyentes. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio. Cantantes, actrices y futbolistas son iconos famosos de nuestra sociedad. Podrían ser los santos que se veneran en el siglo XXI. También los políticos, ladrones y todo un extravagante conjunto de personajes podríamos meter en este mismo saco. Hasta tal punto llega la devoción a estas personas que sus fieles devotos son capaces de rezarles y hacer peregrinación a ciertos lugares con el mismo fervor que se les profesaría pues, a un hombre o una mujer del santoral católico. Esta noche está con nosotros para hablarnos de estos otros santos Carlos Gabriel Fernández, escritor y periodista. Trabaja en la actualidad en el rotativo gallego Diario de Pontevedra, colaborador de varios programas radiofónicos y articulista en revistas como Año Cero, Más Allá de la Ciencia o Enigmas. Y director de la editorial Cidonia. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches, Nuria. Bueno, qué curioso, ¿no? Todo lo que nos vas a contar esta noche relacionado con estos otros santos. Pues la verdad es que sí, hay un rosario, nunca mejor dicho, de personajes relacionados con nuestra sociedad, con personajes famosos, personajes que jamás asociarías a un santo, uh-huh. pero que tras una muerte violenta, tras un hecho luctuoso, una pérdida impredecible, pues pasan a convertirse sus fans pasan a transformar la admiración en devoción, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, pues les construyen santuarios, les dejan peregrinar a sus lugares, les dejan ofrendas, les piden favores y le agradecen los ya concedidos, como si fueran cualquier otro santo del santoral católico. Uh-huh. Bueno, pues para empezar, Carlos, ¿qué te parece si empezamos con San Cipriano, un santo un tanto peculiar, ¿no? Pues sí, hay muchas iglesias en toda España y en América dedicadas a San Cipriano. La mayoría de ellas es a un personaje muy, muy ortodoxo, San Cipriano, que fue pues obispo de Cartago y un señor que es muy, muy santo. Pero sí. Luego hay otro San Cipriano que a veces se entremezcla en el culto a uno, a otro, ¿no? Y los fieles por ahí no diferencian si es un personaje u otro, que es San Cipriano de Antioquía. Y además es un personaje que antes fue brujo, que se le tiene una historia que ya aparece en el Flos Santorum, un libro de santos del medievo, en el que se relata que una historia fantástica, como tantas otras de uh-huh. las historias de los santos, en la que este hombre, siendo hijo de un brujo, pues se enamoró de una mujer católica, Santa Justina, y hizo todo lo que pudo para conseguir su amor, pócimas incluidas, uh-huh. hasta que bueno, finalmente no conseguía, por ser ella tan cristiana, tan seguidora del Dios de los cristianos, dice la tradición, que él llegó a invocar a Cipriano, llegó a invocar a Lucifer para que le hiciera conseguir la receta definitiva, ¿no? Para conseguir el amor de Santa Justina, pero finalmente el propio Lucifer le dijo que contra los cristianos no había nada que hacer, que el poder que tenían que era muy superior al que tenía él. Y dicen así que se convirtió al cristianismo. Sin embargo, a él se le atribuye uno de los grimorios, de los libros de recetas mágicas más famosos de España, que es el libro de San Cipriano, ¿no? Sí. Que es en realidad una recopilación de otros muchos textos medievales y que pues también tiene incluso algo de los mapas de tesoros, tiene, bueno, es un libro bastante curioso, compilado en el siglo pasado por un teósofo de aquí de Galicia, y que pues es el libro, digamos, de culto de las brujas, ¿no? O por lo menos lo fue uh-huh. durante muchos años en buena parte de España. Después hay unas piedras que están vinculadas con este santo también, ¿no? Sí, luego hay muchos de estos santos brujos, no es el único, pero bueno, hay algún otro, y hay, perviven, por ejemplo, en Galicia, donde vivo yo, hay pervive algún rito que se realiza relacionado con San Cipriano, por ejemplo, el lunes de Pascua, es decir, el lunes siguiente al domingo de Pascua, uh-huh. Se realiza una romería en una aldea de Pontevedra, en Tomesa, frente a una ermita que todo el año está vacía y lejos de las casas, pero que en ese día se llena de romeros que cumplen un rito muy curioso, que es dar 9 vueltas a la pequeña ermita, y en cada una de las vueltas, sobre un lateral de la iglesia, pues de espaldas tienen que tirar una pequeña piedrita y hacia el tejado. Y este rito tradicionalmente aleja el mal de ojo, nada menos, algo tan, tan poco cristiano, ¿no? Vaya. Como es el mal de ojo. Y otra opción es pasar por debajo de la imagen del santo, que ya le construyeron una especie de pedestal, sí, para que la gente pueda pasar por debajo, ¿no? Uh-huh. Este rito también lo hay en algunos otros santos de estos brujos, como por ejemplo Santa Comba, que es el equivalente a Santa Columba, aunque en este caso en la versión gallega pues es una era también una meiga, una bruja que un día se encontró a Jesús en el camino y lo convenció, Jesús lo convenció de que se transformara al cristianismo. Uh-huh. Esta noche hemos hablado y hemos conocido más de cerca la figura del Padre Pío, Carlos. Uh-huh. Y hay otro de estos santos que es un discípulo de él, ¿no? Sí, es un personaje muy conocido en Argentina. Es el Padre Mario Pantaleo, un sacerdote que italiano, nacido en Pistoia, y que durante su época de seminarista pues fue amigo y el Padre Pío fue su confesor. Uh-huh. En Argentina, durante muchos años, bueno, además de crear una obra social muy grande en el Cerro de Buenos Aires, en concreto en González Catán, pues también hacía un método de curación bastante poco ortodoxo y poco, por ahí que puede sonar poco cristiano, ¿eh? Sí. Que por lo que le valió también la persecución incluso de la justicia argentina, ¿no? por ejercicio ilegal de la medicina, uh-huh. Cosas que habría allí en aquella época. Claro, claro. Pues bien, el padre Mario utilizaba un pequeño péndulo donde localizaba la parte del cuerpo que supuestamente estaba afectada, y luego hacía una imposición de manos, como todo el mundo nos entenderá si lo decimos, ¿no? Es decir, un método, sí, más que tradicional de todas las culturas para la sanación, que incluso está en el Nuevo Testamento, ¿no? Es decir, que incluso los discípulos de Jesús lo realizaban. Uh-huh. Pues bien, el padre Mario Pantaleo pues curó nada menos que, bueno, fue tan, tan sonada su capacidad para curar a través de la imposición de manos y su péndulo, que incluso presidentes de Argentina como Carlos Menem se encomendaron a sus manos para curarse. De hecho, si vas a González Catán, donde está su mausoleo y donde está la fundación que él dejó como legado, pues hay toda una serie de pequeños cuadritos de agradecimiento. Sí. Antes había muchos más aquí, ahora se ven pocos, pero pequeños cuadritos, pequeñas placas de agradecimiento a los favores concedidos por este cura ya fallecido hace unos 20 años, y que entre ellas la del presidente Carlos Menem, ¿no? Que le agradece el haberle curado debería haberse sometido a una operación, pero tras la imposición de manos que le hizo este hombre, pues no necesitó de esa intervención quirúrgica. Uh-huh. Y en relación con el padre Pío, pues cuentan sus biógrafos de que, bueno, siendo él seminarista, pues coincidió con él una buena temporada, y que el padre Pío le habría dicho algo así como: tú serás como yo, ¿no? Vaya. Por las capacidades de realizar, uh-huh, prodigios, ¿no? Que, ajá, tenía, que todos conocemos del padre Pío. Uh-huh. Y que, bueno, en el caso de Mario Pantaleo, pues solo estaba dedicado a la sanación. En concretamente, ¿no? Uh-huh. De hecho, si vas hoy en día donde está su mausoleo, pues hay largas colas de personas intentando tocarlo, ¿no? Como para rezarle o para pedirle cosas. y que incluso por la parte exterior, esto es un mausoleo circular rodeado de un amplio jardín y gente tocando y rezando por la parte exterior de este mausoleo, ¿no? Como si fuera, yo te digo, como si fuera un santo, a pesar de que no hay, que yo sepa, ningún proceso abierto por la iglesia para canonizarlo y nada. De hecho, la iglesia argentina durante alguna época vio con muy malos ojos el hecho de que, bueno, realizara este tipo de curaciones. Uh-huh. Bueno, pues Carlos, ahora ya pasamos a la parte más mundana, ¿eh? Y vamos a los políticos santificados. Esto es para santiguarse. Eva Perón, pues sí. El Che. Pues sí. Hay, por ejemplo, el Che, que es el que quizá más pueda sorprender a los que nos están escuchando, sí, ¿no? Porque sí. El Che, bueno, defendió una ideología comunista que, bueno, va un poco en contra, no siempre, claro, pero sí. En muchos sentidos va en contra de la ideología cristiana. Sin embargo, donde murió, en Valle Grande, en Bolivia, pues hay muchas personas que tienen sus estampas, les piden cosas, les agradecen favores y lo tratan como si fuera un santo. ¿Y qué contribuyó a toda esta imagen? Pues la fotografía, por ejemplo, él murió fusilado por un soldado, por orden de un soldado. En octubre de 1967, y las fotografías que se difundieron del Che muerto, ¿no?, tenía una imagen casi como de Cristo, ¿no? Sí. De hecho, en muchos lugares de Bolivia se le conoce como San Ernesto de la Higuera. La Higuera es el pueblo concreto, ¿no?, donde se encontraba. Y además hay toda una serie de mitos alrededor de él, alrededor de su muerte, como por ejemplo la amputación de las manos, que al final tiene un periplo muy, muy, muy curioso. Incluso la maldición del Che, que se llama, ¿no?, que es que después de la muerte de este personaje, pues toda la cúpula militar boliviana que se encontraba en ese momento al mando del país fueron cayendo uno a uno, algunos en extrañas circunstancias, ¿no? Y eso se le atribuyó como un mito más, digamos, sobrenatural, ¿no?, como un ingrediente sobrenatural que alimentó toda esta idea del Che como un personaje que trascendió, ¿no?, la muerte. Y que desde allí pues sigue haciendo su revolución. qué curioso. Pero no se quedan atrás los futbolistas, por ejemplo. También hay, por ejemplo, Maradona, sí. ¿No? También sí, se le... Sí, a Maradona llegó a tener una iglesia propia. Era, fíjate, lo que se llama una parodia de religión, ¿no? Es decir, utilizando los elementos futbolísticos se parodiaba. Se construía una religión, unos mandamientos, unos lugares sagrados que eran estadios de fútbol, ¿no? Era como una parodia, pero sí que es cierto que en momentos en que Maradona estaba pues mal de salud o tenía algún problema, esa iglesia maradoniana se reunía para rezar por él y acudir a los lugares donde estaba hospitalizado para digamos, honrarle en vida, ¿no? Una especie de honra en vida. Y de luego hay algún otro incidente. Bueno, el fútbol y la religión pues son dos elementos que siempre están muy unidos, ¿no? O sea, hay equipos de fútbol, como por ejemplo la selección portuguesa lleva una imagen de Fátima muy particular para pretender ganar los partidos en el Mundial. Bueno, hay muchos elementos de ese estilo. Y bueno, ya si nos metemos en las supersticiones relacionadas con el fútbol, pues podemos de todo, ¿no?, estar aquí toda la noche. Sí, vamos, hay cientos y cientos, ¿no? Vale, y después también, claro, cómo no, hay pues cantantes, ¿no?, como la gran Rocío Jurado, a la que también, bueno, se les ha considerado santos, ¿no?, o santa en este particular. Sí, cuando falleció Rocío Jurado, hubo gente que pidió que se abriera un proceso para santificarla. De hecho, pues hubo muchos, además otros ingredientes sobrenaturales que también siempre le dan ese aire, ¿no?, de santa a un personaje cuando muere. Por ejemplo, Marc Anthony dijo que Rocío Jurado se le apareció en sueños y que le dictó una canción que bueno, que luego la editó. Luego había movimientos, ya te digo, de personas que pedían la canonización de Rocío Jurado y toda la estética de su funeral y todo digamos, la honra que recibió en el cementerio y que aún hoy en día permanece, pues en algunos casos pasa, ¿no?, de la admiración a la devoción, sí, ¿no? Es decir, hay gente que le reza, hay gente que le pide favores, pero bueno, los cantantes hay otros muchos también. Bueno, qué datos más curiosos, Carlos. Se nos acaba el tiempo, así que yo creo que para finalizar solamente me queda hacerte una pregunta, Carlos. ¿Tú crees que llegaremos a ver a Belén Esteban en un altar? Hombre, va a ser difícil. Ahora te digo, si esto fuera en América Latina, donde hay una carencia de santos locales y donde hay mucha más propensión a santificar o a tratar como santos a determinados personajes, no me podría hacer, pero en España no creo. De todos modos, pues, bueno. No sé. Si no subió Rocío Jurado, pues no creo que suba Belén Esteban. A ver, esperemos que no. Bueno, tenemos que decir que todos estos datos que nos has dado esta noche están recopilados en el libro Santos Famosos y Otras Extrañas Devociones, escrito por ti, Carlos, de la editorial Cidonia. Misteriosos, ya sabéis, un libro diferente, lleno de datos muy curiosos, a veces incluso hasta cómicos, pero también con datos históricos, ¿eh? Así que es una mezcla muy, muy, muy particular. Un libro totalmente recomendado por Canal del Misterio. Carlos, muchas gracias por estar esta noche con nosotros y bueno, hasta dentro de poquito, que te quiero aquí otra vez, ¿eh? Encantado, hasta cuando queráis. Buenas noches. Buenas noches. Tu opinión en Canal del Misterio. Yo creo que después de conocer más de cerca lo que es un milagro, de informarnos como lo ha hecho nuestra compañera Aluriel, de conocer más de cerca el personaje de el Padre Pío, el cual obraba milagros también de la mano de Sara Aba, y después de conocer estos otros santos que nos traía Carlos Gabriel Fernández, creo que ya es hora de saber la opinión del público. La opinión de la calle. Y para eso, por supuesto, nuestra compañera Maika Quintero ha sacado el micrófono de Canal del Misterio a la calle para preguntaros a vosotros, como oyentes, como gente que no está metida dentro de lo que es el mundo del misterio, ¿cuál es vuestra opinión sobre los milagros? Vamos a escucharlo. Buenas tardes, soy Maika Quintero del programa radiofónico Canal del Misterio. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Creen los milagros? Sí. ¿Nada que añadir? No, que sí creo en los milagros. Gracias. De nada. ¿En los milagros? Pues en algunos momentos sí, en algunas situaciones sí. No en general, pero cosas concretas. Me han ocurrido cosas que creo que sí, que es posible. Y tengo alguna experiencia de que algo ha ocurrido especial. A veces sí, sí que he visto que hay algo que sobrenatural. Muy bien. ¿Tiene alguna experiencia que contar? No, ahora no recuerdo. Totalmente, creo en Dios. Como milagro no, como ver la mano de Dios la veo todos los días en mi vida. No mucho, no. Ah, no, y no somos creyentes. Sí. Creo en el karma, más que en el milagro. ¿En los milagros? No, creo que no. Esta es la opinión de la gente de la calle Nuria. Soy Maika Quintero para Canal del Misterio. Como veis, hay opiniones para todo, pero si hay algo que me ha chocado es que varios de ellos han dado su respuesta y después ha habido una pequeña sonrisa o risa, diría yo. Es como que da un poco de vergüenza el reconocer que se cree en los milagros, ¿no? Lo que está claro es que nuestra compañera Maika Quintero lo ha vuelto a hacer. Ha hecho un estupendo trabajo sacando los micrófonos de Canal del Misterio a la calle. Y desde aquí tengo que decirte de nuevo, compañera, que gracias por tu trabajo y por ser como eres. Y ahora continuamos. OVNI a la vista en Canal del Misterio. Miles de personas en todo el mundo han sido testigos, y algunos relatan, un asombroso incidente que les ocurrió en cierta fecha, cuando delante de sus propios ojos, ya de día o de noche, solos o con otras personas, observan cómo un objeto poco habitual y más bien extraño aterrizó delante de él, viendo atónitos cómo descendían unos seres que algunas veces también llegaban a interactuar con los testigos, dejando alguna evidencia de su visita en forma de marcas en el suelo, supuestas averías en los motores de los vehículos y hasta marcas y quemaduras en los cuerpos de los testigos. Este fenómeno, clasificado como del segundo tipo, es ciertamente curioso y en los que surgen diversas preguntas. Y para dar, un poco de luz a estas preguntas, está esta noche con nosotros Luis Pisu. Buenas noches, Luis. ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo a todos los oyentes del Canal del Misterio y un beso a ti. Vas a hablarnos esta noche de varios casos que creo que tienen alguna relación entre sí, ¿no? Es difícil concretar qué tipo de relación tendrían los casos de aterrizaje, ¿no? En los casos ovnis, de los no identificados, la cantidad de casuística que hay con respecto a distintos tipos de objetos, distintos tipos de seres. He intentado recoger aquí unos tres casos muy significativos. Uno que fue prácticamente como uno de los primeros registros que hubo en España de un aterrizaje en el cual además estaban implicados militares. Un segundo caso que sería el caso del tractorista de Valladolid, un caso muy curioso en el cual ahora os contaré cómo el tractorista se vio prácticamente invadido y amenazado por un disparo de un rayo de un objeto extraño. Y una cosa que nos concierne también al territorio de Valencia, que es el caso de Turís, un caso extremadamente curioso y muy bonito. Todos estos tres casos, evidentemente, la única conexión que podemos establecer entre ellos es con respecto a la creencia en los testigos, ¿no? Aquí en el fenómeno OVNI se da la increíble cuestión que es lo contrario que la justicia, ¿no? En la justicia todos somos inocentes hasta que no se demuestre contrario. Sí. Y en el tema OVNI la mayoría de veces pensamos que todo es falso hasta que no demostremos que es realidad, ¿no? Uh-huh. Y ahí andamos jugando, ¿no? En el fenómeno aterrizaje no hay dos casos iguales. No hay humanoides prácticamente idénticos, aunque luego el folclore ufológico haya interpretado a los seres grises por todas partes, porque se ven, por lo visto, es una de las razas que más se comentan. O los nórdicos, ¿no? O los nórdicos también, exactamente. Uh-huh. Tendríamos las dos facetas, ¿no? Dentro de las razas alienígenas que nos vienen narrando, ¿no? Estos testigos. Uh-huh. Y Podríamos decir también que por las características de los objetos, la ufología tiene precisamente ese gran hándicap, ¿no? Que es que muy difícilmente existen dos avistamientos idénticos, de dos objetos iguales. Uh-huh. Es extremadamente difícil, se dan muchos casos también, pero la mayoría de la casuística es de formas completamente indefinidas y completamente distantes en tamaños, luminosidad, etcétera, ¿no? Todas las características que envuelven a estos objetos. Bueno, pues vamos a dar paso a los casos que nos querías contar, por ejemplo, al de Guadalajara, Luis. Bueno, el caso del Frente de Guadalajara, nos situamos precisamente en la Alcarria, ya prácticamente a finales de la Guerra Civil. Y el problema de este caso, podríamos decir, al igual que muchísimos otros, es la del anonimato que ha adoptado el testigo. Y en este caso, en el momento de aquel avistamiento, él era teniente, llegando posteriormente a ser comandante de muy alto cargo. Uh-huh. Y evidentemente, dado la guerra, en la época, estamos hablando de un objeto que se vio el 25 de julio de 1938. Es una fecha que cualquier avistamiento se podía interpretar de muchas cosas, pero normalmente, sobre todo miembros del ejército, lo que hacían era ocultarlo, la información. El caso es que el teniente, bajando por una especie de caminito, ¿no?, cerca de donde estaba situado su regimiento, además acompañado de un asistente suyo personal, se vieron como inundados por un reflejo de una luz blanca brillante muy fuerte que ellos pensaron en el primer momento que podría ser algún avión enemigo, ¿no? Alguna forma de avión enemigo. Uh-huh. Sucedido esto, allí un poco extrañados, al cabo de unos pocos metros se hallaba situado, suspendido, del suelo, alrededor de un par de metros, un objeto de unos 11 metros de diámetro, muy oscuro, y como se suele decir en estos casos, ¿no?, con forma de lenteja o de doble plato invertido. Sí. Esta vez muy, muy bien definido y con un reflejo muy oscuro, ¿no?, como de un metal oscuro. Directamente, nada más observar el objeto, vieron como una especie de tubo de luz bajaba hacia el suelo y en el cual también descendían dos seres, también luminosos, que aterrizaron en el suelo y atónitos vieron como uno de estos dos seres alzó la mano y de la mano salía como una especie de tubo de luz de forma azulada. Uh-huh. Este tubo de luz se fue encaminando hasta estos dos militares, hasta el momento de que los alumbró con esta luz azul. Ellos describen esta luz azul como de un inmenso frío. Entonces, lo que pasa es que lo curioso y lo gracioso del caso es que no, en las declaraciones que hicieron no sabían si atribuirlo al frío que hacía o de verdad al miedo que tenían, porque estaban completamente aterrados. Uh-huh. Posteriormente la luz desapareció y estos dos humanoides con formas alargadas y aproximadamente de 1,60 m, 1,70 m, volvieron a ascender a la nave. El foco de luz ese que parecía un ascensor se recogió sobre la misma nave, la nave empezó a girar sobre sí misma, tanto así como la parte de arriba hacia la izquierda, la parte de abajo hacia la derecha. Muy rápidamente, hasta que empezaron a salir como una especie de chispitas de los laterales y el objeto ascendió a una velocidad impresionante y desapareció. Este caso, desde luego, es uno de los primeros registros de un aterrizaje con avistamiento de humanoides y, dadas las características de incidencia de este rayo, supuesto rayo azul, en uno de los testigos, se hace como uno de los fenómenos de aterrizajes más curiosos del principio de la ufología. Uh-huh. ¿Y podemos creer todo lo que cuentan los testigos, Luis? Bueno, ahí es donde tenemos de verdad, Nuria, un serio problema en cuanto al estudio, ¿no? Al estudio de luego volver a hacer una entrevista de campo a estos supuestos señores que han visto un objeto o que narran que han visto. Entonces hay una teoría muy curiosa, que es la teoría de la distorsión, que poco más o menos explicaría que, digamos, que psicológicamente estamos como siendo entorpecidos por unas sensaciones o visiones que nos, una mala pasada de nuestro cerebro, ¿no? Que por medio de la cultura de iconos e imágenes que venimos adaptando desde pequeños, ¿no? Muchas veces ante un fenómeno anormal de estas características podríamos decir que nuestro cerebro nos hace como ver lo que no es. Y esta es una de las posibles explicaciones para muchísimos casos de avistamiento de humanoides. No obstante, nos deja siempre la duda de lo que decía antes, ¿no? Nada, todo es mentira hasta que no se demuestre lo contrario en ufología, pero desde luego hay que tener un respeto hacia la opinión y la narración de este testigo, que como vemos normalmente acaban aterrados, ¿no? con un miedo increíble. Y eso solamente nos tiene que dejar un camino de creencia al respeto que se le debe por la valentía de narrar estas observaciones. Uh-huh. Y pasamos a un caso que sucede en Valladolid, Luis. Bueno, el caso del tractorista de Valladolid es uno de los casos también del libro de oro de la ufología. Sí. Nos situamos en 1975, un 17 de julio, en el cual el tractorista Emiliano Velasco, un hombre de 49 años, un hombre pues normal, sencillo del campo, labrando en una pequeña parcela, oyó un fuerte zumbido de repente, ¿no? No hizo demasiado caso, pero al cabo de unos minutos se percató de un objeto que estaba circulando alrededor del tractor. Uh-huh. Un objeto, además, muy extraño, ¿no? Con una parte cilíndrica y una especie de sombrero, con una especie de semicírculo arriba y luego unas patas. Él describe también como unas patas de unos 20 centímetros aproximadamente. El objeto, la verdad, es que no era muy grande, era de una dimensión de unos 2 metros y medio, aproximadamente de diámetro, ¿no? Y el objeto poco a poco se iba acercando cada vez más, flotando a una altura de 60 centímetros del suelo, flotando y recorriendo círculos alrededor del tractor, pero cada vez más cerca. Uh-huh. Y el tractorista al final paró el motor, claro, evidentemente, se quedó viendo aquel objeto, qué es lo que estaba haciendo, hasta que en un momento dado, oyó un fuerte zumbido otra vez y se vio el cristal de su tractor taladrado por una especie de rayo que le disparó este objeto, dejando un pequeño agujero en el vidrio de aproximadamente unos 8 milímetros, que luego, por cierto, fue investigado también por la Guardia Civil. Y la verdad es que parecía en el informe que no tenía absolutamente ninguna característica de ninguno de los proyectiles de las armas de esta época, ¿no? Entonces ahí se queda esa duda, si de verdad, que os contaba antes, si de verdad en algunos casos de este tipo, quizás en los estudios de muchos ufólogos que intentan, muchos investigadores que intentan sacar una, digamos, una explicación lógica, ¿no?, al asunto, nos vamos siempre al terreno de, pues en fin, las cosas que le pasan al ser humano, ¿no? Una riña con un vecino o esa rivalidad que había entre familias en el campo hace muchos años y que sigue existiendo, por desgracia, y nos podemos encontrar pues con eso, con un pintoresco panorama de un tiroteo que, gracias a Dios, no salió herido nadie, pero para que no saliera, digamos que herida, el nombre de la familia, etcétera, lo disfrazaron un poco de este tipo de narración de ciencia ficción. En pocas palabras, por eso es difícil en la ufología ser un detective completamente, claro, para poder averiguar y luego dar los datos reales a la gente que te escucha o que tiene cierto interés o cierta curiosidad por el tema OVNI, y dejarle claro que ambas posibilidades pueden ser. Claro, y háblanos un poquito de los seres que suelen ver, pues, este tipo de testigos, ¿no? ¿Cómo suelen ser? ¿Son todos iguales? ¿Hay distintas razas, como comentábamos antes? Cuéntanos un poquito más extensamente esto, Luis. Hombre, Nuria, mira, yo haría una distinción muy evidente entre los distintos tipos de seres que los testigos nos narran. que son muy variopintos, de muchas alturas, de diversas conformidad de su cuerpo, etcétera, ¿no? Pero sí que deberíamos de distinguirlo de la literatura y de las noticias que corren por redes sociales e internet, de las supuestas razas alienígenas. Yo haría una distinción enorme porque deberíamos, primero tendríamos que evidenciar que existen este tipo de seres para posteriormente darles una especie de clasificación, ¿no? Por diversos uh-huh. parámetros, ¿no? Como por ejemplo por la morfología humanoide, ¿no? Las más veces, o el sí. planeta al que pertenecen, o los objetivos, ¿no? Sus objetivos con la raza humana, cuáles serían si fueran buenos o malos, qué tipos de estructura social tendrían, etcétera, ¿no? Y esto sí que pertenece al apartado de que ya, conociendo que existen ciertas razas, ¿no? Podríamos, como ya conocéis todos, la raza de los grises, que por cierto existen varias tipologías de grises. Hay unos más pequeñitos, que son todos muy iguales, uh-huh. Cabezones, con brazos delgaditos, etcétera. Y luego hay unos que son un poco más altos, que parece que interactúan con más inteligencia que los pequeños. Luego están lo que muchos llamamos los buenos, ¿no? Que serían el tipo nórdico, que uh-huh. Tan bellos nos aparecen a todos, que posiblemente fueran confundidos en épocas anteriores con vírgenes o santos. Sí, incluso con ángeles. Incluso con ángeles uh-huh. y con demonios, evidentemente. Claro, deberíamos de recordar que antiguamente la palabra extraterrestre, alienígena, etcétera, no existía y todo se relacionaba prácticamente con las religiones, ¿no? Con el tema de religión. Entonces, todos los iconos de seres luminosos con una aureola en la cabeza, evidentemente eran todos santos. Claro, no se barajaba nunca la posibilidad de que fueran seres de otro planeta, ¿no? Y clasificación humanoide, yo creo que deberíamos de... Mira, os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el caso... Este no ocurrió en España, ocurrió en Estados Unidos, en Kentucky. Sí. El famoso caso de Kelly, unos hombrecillos pequeñitos de una altura de 80 centímetros con las orejas puntiagudas y en este caso eran verdes, muy parecidos a los grises, ¿no? Con la cara un poquito más estrecha, pero las orejas puntiagudas y con muy malas intenciones. Estos seres estuvieron aproximadamente en esta granja de Kelly, pues asediando a 11 personas que estaban en el interior durante más de 3 horas y los testigos además pegando tiros con sus armas que tenían en casa. Y un efecto de precisamente muy curioso es que las balas, los proyectiles, era como que atravesaban estos seres y no les afectaban en nada. Y así estuvieron 3 horas. Se hizo un informe policial. Aquel suceso fue de verdad aterrador para ellos. Entonces, a partir de este tipo de avistamientos de seres, ya podemos interrelacionar todos los demás. Ahora os contaré también el curioso caso de Turis, que es otro tipo de seres completamente distintos. Vale, pero antes yo tengo una curiosidad, porque he escuchado este término y lo he leído en muchas partes. El índice de extrañeza. ¿Qué es el índice de extrañeza en un caso de aterrizaje de un objeto no identificado, Luis? Pues el término utilizado en ufología para establecer una anomalía inusual que diríamos que sería difícil, ¿no?, de encuadrar dentro de un contexto normal, ¿no? Uh-huh. Que pudiéramos compararlo con algo que conocemos. Entonces el índice de extrañeza consiste en eso, ¿no? De cuánta ciencia ficción hay en este avistamiento, ¿no? Sí. Hasta qué punto... los seres que se ven son completamente anómalos, fuera de toda lógica, ¿no? Podríamos decir. Por eso el caso de Turis, en este caso, que es uno de los casos más pintorescos, el 25 de julio de 1979, un agricultor llamado Federico Ibáñez iba a su terreno. Y en medio de la carretera, así un poquito a lo lejos, ya casi llegando, antes de hacer una curva, vio un reflejo que él lo atribuyó al coche de su sobrino. Cuando ya estaba llegando, aproximadamente a los 40 metros, sí que pudo diferenciar bien, además era de pleno día, era sobre las 11:30 de la mañana, y pudo diferenciar bien un objeto, además muy curioso, porque era en forma de medio huevo, con 4 patitas, parado en medio de la carretera. Este hombre, desde luego, paró el coche, su R6, uh-huh. se bajó, se medio escondió detrás de, de, de un arbolito y para su asombro vio a dos seres que estaban aproximadamente a unos 30 metros de ese objeto, como investigando, ¿no? Como dando vueltas alrededor y muy juntitos, eran completamente idénticos, tenían una altura de unos 80 centímetros, poco más. Uh-huh. Y una cosa muy curiosa es que llevaban un traje como hinchado, entonces les hacía también como una forma de medio huevo con una cabecita encima. Entonces, yo le llamo el avistamiento de los medios huevos. Y bueno, tenía los brazos muy cortitos, pegaditos al cuerpo, y iban desplazándose como flotando en el aire, ¿no? Uh-huh. Y lo curioso de la fisonomía de ellos es que portaban también una especie de capucha, una especie de escafandra, que sobresalían dos tubos negros en forma de ojos, como si fueran saliendo de los ojos, pero como si fueran dos binoculares, ¿no? El testigo dijo que era muy parecido a unas gafas de soldar. Estos dos humanoides, o yo prefiero casi denominarlos como robots, al ver que se vieron sorprendidos por un humano, cogieron rápidamente, se metieron en el ovni. Eso sí que el testigo no sabe diferenciar si había alguna puerta o no. Uh-huh. Es como que entraron directamente sin abrirse nada, ¿no? Y el objeto descendió, y el caso fue muy, muy estudiado por Vicente Juan Ballester Olmos. Hay un libro que os recomiendo a todo el mundo, lo podéis encontrar de segunda mano, editado en el 78, que es El fenómeno aterrizaje, y ahí hay multitud de casos súper bien expuestos. Ya te digo que este caso de Turís lo podríamos casi como meter dentro de la teoría de que muchos de los seres que los supuestos seres, evidentemente, que nos visitan o que vienen en sus pequeñas naves espaciales, porque son naves a veces de muy reducido tamaño, sí. Pareces como si fueran de verdad robots, ya fueran tecnología muy avanzada o robots biológicos de alguna manera, que cumplen órdenes, andan juntos a la vez, se comportan de una manera muy fría. En fin, son multitud de características que nos podría hacer pensar que en un viaje intergaláctico de tantísimos millones de años luz, por ejemplo, ¿no? Por poner un dato curioso, podríamos mandar una nave tripulada por un robot que evidentemente sustituiría a miles de años de existencia. Uh-huh. Eso sería un poco una teoría así un poco alocada, pero existe esa posibilidad. Ajá. Bueno, qué casos más interesantes nos has traído esta noche, Luis. Y como siempre, aprendiendo, ¿eh?, contigo. Luis, antes de despedirte, danos pues los datos de contacto para todo aquel que quiera pues ponerse en contacto, entre comillas, contigo o seguirte. Sí, podéis encontrarnos en Café Ovni Valencia dentro de las redes de Facebook y en lo que es el caféomnivalencia.wordpress.com. Ahí tenemos la página web donde podéis ver las actividades de Café Ovni Valencia. Y luego personalmente me podéis mandar algún mensaje a caféomnivalencia@gmail.com. Perfecto, pues ya sabéis, misteriosos, si queréis saber mucho más sobre el tema de la ufología, entre otros muchos, contactar con Luis Pisu en Café OVNI, Valencia. Buenas noches, Luis. Muchas gracias, Nuria, y un saludo a todos los oyentes. Hasta la próxima. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio. Actualidad en Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos en la actualidad. Y como siempre, estamos aquí con María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Hoy vas a hablarnos, bueno, nos traes a Canal del Misterio una noticia que ocurrió hace muy poquitos días y está relacionada con la caída de un meteorito, ¿no? Así es, Nuria, porque un meteorito atraviesa el techo de una casa en Uruguay. ¿Cómo fue esto? Un meteorito atravesó a una velocidad estimada de 250 kilómetros por hora el techo de una casa en la localidad uruguaya de Maldonado, sureste. Un hecho del que se han registrado menos de 15 casos en los últimos 100 años. Es decir, nada frecuente. Informaron este martes la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República de Uruguay. El meteorito, de 712 gramos de peso y una densidad de 3,4 gramos por centímetro cúbico, superior al de la mayoría de las rocas terrestres según las fuentes, atravesó el techo de madera y fibrocemento de la construcción a una velocidad estimada de 250 kilómetros por hora y rompió el somier de una cama y una televisión. Madre mía. Menos mal que no pilló a nadie debajo. Exactamente, o arriba. Según explicó el director del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, UDELAR, Gonzalo Tancredi, el meteorito proviene del cinturón principal de asteroides entre Marte y Júpiter. Hay algunos objetos que escapan de esa zona y llegan a cruzar la órbita de la Tierra y pueden impactar contra nuestro planeta, agregó el científico con base en los estudios que se han hecho sobre este tipo de objetos. Los hechos se registraron el pasado 18 de septiembre y la familia de la casa afectada contactó a investigadores del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias de UDELAR para que estudiaran la pieza. A partir del análisis realizado, en el cual colaboraron investigadores del Museo Nacional de Río de Janeiro, Brasil, y del Instituto de Ciencias Astronómicas de la Tierra y del Espacio de San Juan, Argentina, el meteorito se clasificó inicialmente como rocoso del tipo brecha. Tancredi indicó que básicamente existen dos tipos de meteoritos, los metálicos y los rocosos. Los primeros son más densos y están compuestos principalmente de hierro y níquel, mientras que los rocosos tienen silicatos y una menor proporción de hierro y níquel. En cuanto a los de tipo brecha, el científico dijo que se debe a que su estructura interior es totalmente fragmentada. Actualmente se está realizando un análisis químico y petrológico del objeto con el fin de establecer una clarificación más específica de la pieza, la cual aportará más información acerca de su origen y su edad. El fragmento presenta un leve magnetismo al ser atraído por un imán, debido a la presencia del hierro, y tiene una costra negra en su superficie, fruto de las altas temperaturas al ingresar en la atmósfera a más de 11 kilómetros por segundo y ser frenado por el aire, lo cual produjo la fusión de la roca. Además, entre otras características, en la superficie presenta marcas similares a huellas de dedos, denominadas regmaglyptos, que son producidas por el moldeado de flujos de aire caliente sobre la roca. Según la Facultad de Ciencias de la UDELAR, en los últimos 100 años se han registrado menos de 15 casos en todo el mundo en los que un meteorito afecta a una construcción, como el caso ocurrido en la ciudad de San Carlos, en la localidad de Maldonado. Por las características de la roca, es de esperar que fuese parte de una roca mayor que se fragmentó al ingresar a la atmósfera, por lo que se realizó una primera búsqueda de más fragmentos en un radio de 3 o 4 kilómetros alrededor de la casa, aunque de momento no se han encontrado más, indica el texto remitido por el centro académico. Bueno, la verdad es que una noticia curiosa, María, porque yo creo que, vamos, sí es raro, que te caiga un rayo, que te caiga un meteorito, ya tiene que ser la bomba. Menudo susto, además. Nunca mejor dicho. Sí, sí, desde luego. Y esto pasó a finales de septiembre, ¿verdad, María? Sí, sí, a finales de septiembre, pero se dio a conocer este martes último, casualmente el martes 13. Vaya. Bueno, y como siempre tú te encargas de mantenernos totalmente informados, pues enseguida recogiste la noticia y nos la has querido traer aquí al programa. Muchas gracias, María, como siempre, y hasta el próximo programa. Hasta la próxima, Nuria. Thank you. seguimos con el programa y lo hacemos con uno de nuestros relatos. Por supuesto, acompañados de la voz de nuestro compañero José Vicente García. Y en esta ocasión, un relato creado por una oyente del programa, una oyente de la cual ya habéis escuchado alguna historia que otra, que está siempre ahí en el grupo de Facebook y fiel a la cita, y es Teresa Peñarrubia, o más conocida en su faceta de escritora como Tessa. Así que vamos a escuchar el relato titulado Mía, de Tessa, de la voz de José Vicente García. Era un día extraño. Susana llevaba varios días asustada y, aunque estaba sola, se sentía vigilada en su propia casa. Hacía frío, lo sentía en los huesos. Por mucha ropa que se pusiera, se sentía helada. La luz también estaba más apagada de lo normal, como si hubiesen bajado la intensidad. Se sentó en el sofá. En aquel rincón se sentía siempre segura. El sofá era de su padre. Allí murió. Ella lo supo después, pero sin querer, se sentaba largos ratos. Allí reconfortaba su alma. Cuando se levantaba, se sentía nueva, renovada. La primera vez que se sentó allí, lloró largo tiempo, pero después le daba luz. Aseguraba que en ese lugar recargaba baterías. Aquel día, se acurrucó con su manta en posición fetal, agarrándose las piernas. Tenía miedo hasta de pisar el suelo. Hacía un frío que helaba los pies. Llamó al móvil de Sergio, su chico. «Tráete la cámara», le dijo. «Aquí hay algo que no veo, pero lo siento». Apenas unos minutos después, Sergio se presentó en el piso. Al abrir la puerta, un estruendo se oyó por las paredes. Con miedo, entró en la casa con la cámara en mano. Tenía que grabarlo todo. Nadie los habría creído. Llevaban pasando cosas desde hacía unos días. Las luces jugaban a apagarse de vez en cuando. Golpecitos en las paredes, sombras, un frío intenso, hasta con la calefacción encendida. Esto ocurría cuando empezaba todo. Luego, todo también volvía a la normalidad, siempre de noche, cada día con más intensidad. Hoy era especialmente terrorífico. El frío le daba al aire un aspecto de neblina y no parecía la misma casa. Sergio llamó a Susana. Ella, desde su rincón, le gritó: «Estoy aquí». Él avanzaba por el pasillo grabándolo todo. Sus piernas le flaqueaban y divisó a Susana en su rincón. Por fin estaba allí. Se tiró a sus brazos llorando. Aquello se estaba volviendo insoportable. Una respiración asmática, desagradable, se oyó cerca de ellos. Enfocó la cámara. Solo se veían unos brazos estirados envueltos en una sombra oscura, densa. Estaba parado a pocos metros. Se dieron cuenta que no podía avanzar más. Algo no le dejaba. Su respiración se hizo agónica. Se estaba esforzando y no lo conseguía. Gritó fuerte y de pronto desapareció. El frío, la neblina, todo volvió a la normalidad. Ellos, uno encima del otro, enrollados en el sillón, temían ponerse en pie. Salieron de allí, deprisa. Se fueron a casa de Sergio. Allí pensaron estarían más seguros. Vieron la grabación y recordaron lo vivido. Allí estaba la sombra densa, la respiración, la niebla. Tenían pruebas de lo que estaba pasando. Al final, consiguieron conciliar el sueño. Ella se había tomado un somnífero y dormía profundamente, pero tenía una pesadilla. En ella, un exnovio, muy celoso, que hacía años le había complicado la vida, la perseguía, la quería para él. No sería de nadie más. De pronto entró su padre en el sueño. Hablaba con cara de preocupación. Le decía que tenía que volver a casa. Lorenzo ha muerto, pero su alma es mala, más aún que cuando vivía. Va a por ti. Debes volver a casa. Ahí estarás más segura. Haz un círculo con sal alrededor del sillón y enciende una vela blanca. Déjala fuera del círculo. Solo así yo podré ayudarte desde allí. Despertó como si lo hubiesen grabado en su mente aquel mensaje. Buscó por internet algo que confirmara lo que su padre en sueños le había contado. Nada más entrar, vio un enlace. Lorenzo Fernández, muerto en un incendio. Era él. Lo presentía. Ensimismada en el portátil, no se dio cuenta de que no estaba sola. De pronto, un frío intenso la envolvió. La sombra, aquello empezaba otra vez. Corrió a la habitación y despertó a Sergio. «Está aquí. Nos ha seguido. Ya sé quién es. Vamos a mi casa. Allí estaremos a salvo. Confía en mí». por el camino, Susana le contó todo a Sergio, quien atónito no sabía cómo asimilar toda esa información. Pero ella parecía convencida, después de todo lo que estaba pasando. Esto era lo más inquietante, ¿cómo iban a poder detener a aquel indeseable? Y encima, muerto. Entraron con la cámara directos a la cocina, cogieron la sal, rodearon el sillón, encendieron la vela fuera del círculo. Sergio se sentó en el sillón, Susana encima. Se quedaron callados, esperando oír algo. El silencio era demasiado intenso y aquel tiempo se les hacía muy largo. Respiraban despacio para hacer el mínimo ruido posible. Una sensación agradable se instauró dentro de ellos. Se sentían protegidos. Era la sensación más intensa que ninguno de los dos había sentido nunca. En la puerta se oyó un golpe. Se abrió de par en par. La neblina avanzaba por la casa buscando a su víctima. Al entrar en la sala, su maldad se concentraba de tal forma que consiguió mostrar su imagen. Ella, al verlo enseguida, lo reconoció. Ese ser en vida era un monstruo. Ahora era peor. Oscuro como un pozo, sus ojos sin rastro de humanidad, su boca sonriendo sarcásticamente, los brazos estirados, todo daba un aspecto terrorífico. Ellos se sintieron fuertes, le plantaron cara. «Acércate, ven a por mí», le incitaba Susana. Él avanzó despacio riendo a carcajadas. «Ya eres mía, no te vas a escapar». Pero cuando estaba a unos escasos 30 centímetros de la vela, la sal empezó a irradiar una luz y, cogiendo intensidad, formó una barrera rodeándolos. Parecía una cortina de agua fosforescente. Lorenzo se quedó parado, serio. No contaba con aquello. De repente, unas manos invisibles pero fuertes lo empujaron por detrás, perdiendo el equilibrio. Se acercó a la vela que lo absorbió sin poder evitarlo. Gritó, «¡Mía!». Mientras la vela lo consumía, desapareció en la llama. Al momento, la vela se apagó. La sal dejó de brillar. Todo volvió a la normalidad. Se quedaron un buen rato unidos, respirando, asimilando lo vivido. Le dieron las gracias en voz alta a su padre. Susana sintió una caricia en la mejilla. Reconocía el tacto de sus manos, duras pero amables. Tras esta pesadilla, sus vidas cambiaron. Tenían todo grabado. Se dedicaron a la investigación, ofrecieron su material al estudio. Unos les dijeron farsantes, otros genios por haber conseguido aquellos efectos especiales. Solo unos pocos les creyeron. Ellos sabían la verdad. Lo que vivieron se grabó a fuego en sus vidas. Y en su rincón de la casa estaría siempre. Nunca en lo que les quedara de vida se desharían del sillón de papá. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Buenas noches, Juan Perdomo. Buenas noches, Nuria Mejías. Y buenas noches a todos los amigos que están ahí siempre esperándonos y nosotros esperándolas a ellos también. Sí, eso. ¿Cómo va todo? Es así, la espera es mutua, ¿verdad, Juan? Claro que sí. No, como siempre decimos, nos enriquecemos mutuamente y nos esperamos ahí a ese jueves día maravilloso. Sí, sí, señor. Hay que recordar que emitimos desde la 99.9 Valencia Radio los jueves a las 12 de la noche y los domingos a las 2 de la madrugada. Sí. Y bueno, y eso, que estamos encantados de este feedback, como bien decías, Juan. Total. Nosotros intentamos aportarles un poquito a todos los misteriosos, pero sí, ellos nos aportan muchísimo. Muchísimo, y cada vez más, aparte de que efectivamente cada vez es más gente la que se suma y cada vez llegamos a más. Aparte de eso, también la gente cada vez, yo lo percibo también, Nuria, que interactúa más, que está más, no sé, hay una fluidez mucho mayor, ¿sí? Porque no es lo mismo, no sé, entiendo yo, tener una audiencia X que está ahí, pero que está, que tú sabes que está por cifras o por EGM o por lo que sea, sí, anotar a la audiencia cómo interactúa contigo. Es que eso de verdad que no tiene precio, ¿eh? Así es. Y así lo notamos. Bueno, pues querido amigo, ya sabes, ¿no? Estamos todos deseando a ver qué carta es la que sale para esta semana que viene, a ver cuál es el consejo de tus cartas. Venga, vamos a ello. Vamos a ello. Bueno, pues muy bien, Nuria, amigos. Esta semana yo me identifico muchísimo con este arcano desde siempre. Sí. El loco, Nuria, amigos. Uh-huh. Esta semana vamos a tomar este arcano por dos puntos básicos. Esta semana pueden ocurrir dos cosas y a cada uno o a cada cual le resonará de una forma u otra, o de las dos a lo mejor, puede ser. Esta semana puede ser una semana sanamente caótica, que tú digas, bueno, es una semana frenética, no paro, estoy hiperactivo, voy de un lado a otro, pero fluyendo y haciendo cosas. Sí. Y también puede ser una semana un tanto caótica, que nada se te ponga en su sitio, que todo te cueste un poco más. Entonces, ahí el loco es que es lo que tiene. El loco es el principio del fin, es el caos, es el desorden. Uh-huh. Entonces, no garantiza nada. Pero siempre... Eso siempre lo digo y yo por eso de hecho me identifico mucho con él. El loco es inconsciente y el loco sanamente inconsciente, también sanamente. Y el loco invita a soltarse, a dejarse llevar. Entonces esta semana yo interpreto este arcano como que, lo dicho, nos van a venir muchas energías, muchas situaciones un tanto locas, un tanto así aparentemente sin propósito. Vamos nosotros a fluir con ellas y a encajarlas de la mejor manera posible. Si vemos que es al contrario, que no controlamos, que nos da la sensación de descontrol, de un caos que nos genera inquietud, igual es que eso, ahí viene esa otra parte del loco que te está diciendo, no controles tanto, déjate llevar, sorpréndete, haz cosas con, hombre, siempre hay que tener los pies en la tierra, pero con la vista muy puesta en el cielo, con ir más allá, porque a veces estamos tan reprimidos, tan ahí aguantados por convenciones sociales, por miedos, por cuestiones laborales, por lo que sea, que es que nos estamos perdiendo la vida y no estamos construyendo o haciendo lo que de verdad tenemos que hacer. Claro, entonces, a veces hay que saltar al precipicio, ¿no? Como claro, es como la imagen loco, del loco. ¿Mm? Totalmente, pero además confiando en que te va a ir bien. Uh-huh. O sea, no es un suicidio, no es meterte en la boca del lobo, es todo lo contrario, es saber... Es que no hay nada más desordenado, más caótico que el propio universo. Sí. Que es que ni lo entendemos y mira lo bien que está ahí y lo bien que le va. Sí. Alguna que otra vez nos dicen, bueno, va a caer un meteorito, no sé qué, nunca pasa nada. Uh-huh. O sea, si eso funciona así, ¿por qué nosotros, que somos mucho más pequeños, no inferiores, pero sí pequeños, por qué nosotros no podemos permitirnos ese lujo también? Entonces, en resumidas cuentas, esta semana... No hacer mucho caso a lo que venga, porque puede ser una semana, como digo, un poco caótica. Surrealista, tensa. Vamos. Surrealista es la palabra, ¿vale? Y sobrellevarlo, o no sobrellevarlo, disfrutarlo, según vaya viniendo. Si tenemos sensación de no controlar, bueno, ahí también puede ser que, oye, a lo mejor haya algo que es verdad que se nos haya escapado un poquito de las manos y pero que lo razonemos un poco desde el interior, ¿no? Sin agobiarnos. Y a lo mejor... nos está diciendo esa carta, mi sensación de hecho es que para la mayor parte de la gente va a ser así, a lo mejor nos está diciendo esa carta sobre todo, suéltate, déjate llevar, porque estás queriendo controlar cosas que tú no controlas y que al final va a ser peor el remedio que la enfermedad, entonces suéltate. Ahora, es una semana positiva pero llena de muchas sorpresas y de mucho encanto. Bueno, aventura. Aventura. Que nos gusta a nosotros también mucho la aventura, Juan. Chicas, que si no, qué aburrimiento, ¿no? Sí, sí, sí. La monotonía no va con nosotros. No, pues la verdad que no. Bueno, que no. Juan, antes de marcharte, Dinos cuáles son tus datos de contacto para todos aquellos que quieran, como siempre, pues pedirte una consulta o pedirte consejo, lo que sea. Sí, o subrayar igual les apetece subrayar algo sobre esta carta o sobre cualquier otra o lo que sea. Pues en todas las redes sociales, Nuria, estamos como Faro Tarot, tanto en Facebook, Twitter, TAN, Google Plus. Soy fan del grupo de Canal del Misterio en Facebook, o sea, por ahí me encuentran también. Y tenemos grupo propio también de Faro Tarot. Y luego, para cosas más extensas o quizás más íntimas, que a veces a la gente no le apetece exponerse tanto y está en su derecho, hay un correo electrónico que es farotarot@gmail.com, donde, pues eso, resolvemos dudas y comentamos cosas que aquí no las comento porque la privacidad y... Pero si supieras qué linda. Sí. Que yo animo a la gente de verdad, porque a veces cuando se sueltan y dejan un poquito, se dejan un poquito llevar, se descubren cosas muy interesantes. Así que en ese correo estamos esperándole con muchísimo cariño. Y es que nos encanta, ¿verdad?, recibir noticias de los misteriosos. Sí, muchísimo, lo disfruto muchísimo. Y además, sobre todo porque a veces las noticias no son tan positivas, porque es verdad que a veces cuando alguien recurre a una mancia, pues no está pasando un buen momento. Y ves cómo esa mancia, esa persona, porque la que se ayuda es la persona, nada más, pero ves cómo esa persona reconecta ahí gracias a esa mancia con algo que tenía perdido y ves cómo va cambiando esa situación y es súper gratificante, de verdad. Sí, señor. Sí. Bueno, pues Juan, muchas gracias. Tengo que despedirte ya porque ya sabes que acabamos el programa. Vamos, hay que ir a descansar. Ya es hora. Sí, sí. Gracias a ti, Nuria, a todos los amigos y muy buena semana. A disfrutar de ese loco que va a traer cosas muy positivas, muy interesantes y nos escuchamos la próxima semana. Buenas noches. Un beso, buenas noches. ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Envíanos un email a turrincondelmisterio@gmail.com. Sí, misteriosos, ya llegamos al final del programa y es que hay que ver qué rápido se pasan estas 2 horas, ¿verdad? Bueno, eso será porque disfrutamos, porque aprendemos, porque compartimos y bueno, de alguna forma pues estamos unidos, ¿no? Estas 2 horas por el misterio, que es pues lo que nos gusta, para hablar claro, vamos. Ya solamente me queda recordaros el que... Bueno, sabéis que tenemos nuestro email al que nos tenéis que escribir, que nos encanta que nos escribáis, que tengáis ese feedback con nosotros. Cada vez lo hacéis más a menudo, eso también nos gusta mucho. Parece que ya se va quitando esa vergüenza. Así que bueno, que queremos tenerte aquí también, que nos cuentes tu experiencia, cómo van a ir haciendo, bueno, pues oyentes del programa que se han puesto ya en contacto con nosotros y que vais a ir escuchando en los próximos programas. También recordaros que tenéis una app gratuita del programa para sistema Android. Todavía no está en Apple, pero si tienes un teléfono móvil con sistema Android, lo único que tienes que hacer es ir a Google Play y ahí en el buscador poner Canal del Misterio. Y ya está, te bajas la app de Canal del Misterio y ahí, bueno, pues tienes nuestro Twitter, nuestro Facebook, los programas ya emitidos de Canal del Misterio. Nos puedes escuchar en directo, en el botón de radio. Bueno, hay hasta un chat, con esto os lo digo todo. Un chat que eso sí, tenéis que mover vosotros, claro, porque nosotros ya no damos más abasto. Así que, bueno, lo que debéis de hacer... Si queréis quedar ahí en el chat de la app, pues poned, no sé, una hora fija, por ejemplo, y proponed un tema y, bueno, pues podéis debatirlo ahí en el chat de la app de Canal del Misterio. ¿Qué os parece? Es una idea que os dejo ahí Al aire lo dejo. También os recuerdo que queremos que nos digáis o nos propongáis temas que os gustaría que tratásemos en el programa, que os gustaría pues conocer más. Bueno, pues solamente tenéis que escribirnos a torrincondelmisterio@gmail.com y ya sabéis, vuestros deseos son órdenes. Enseguida la redacción del programa se pone en marcha y nos ponemos ahí a preparar pues el tema que os apetezca escuchar. Os recuerdo también que dentro de poco es el 1 de noviembre, el día de Todos los Santos, o Halloween, o bueno, como le quieras llamar. Vamos a intentar hacer un programa especial para esa noche. Así que si queréis proponernos, algún tema para esa noche, o queréis enviarnos algún relato o alguna experiencia que os haya pasado y que queráis que contemos esa noche, pues lo único que tenéis que hacer, ya sabéis que, enviárnoslo todo al email. También os recuerdo que hay una pestañita roja en el lateral derecho de la web donde puedes grabar con tu voz lo que sea. O sea, en vez de hacerlo por email, por escrito, pues lo puedes hacer con voz en la grabadora que hay ahí en la página web. Así que yo creo que más facilidades nos podemos poner. ¿O no, misteriosos? Es muy fácil el ponerse en contacto con nosotros. El que no lo hace es porque no quiere directamente. Y bueno, pues después de todo esto, vamos a dar paso ya. ¿A qué? A la frase de la semana. Todo está tan mágicamente unido que si tiene que ser, no podrás evitarlo. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Buenas noches.